porque no tengo nada que hacer, porque es mejor cualquiera que no sea yo. Y siento de nuevo esa sensación de frío eterno en mi interior. Un día más que quizás pueda mejorar, se puedo ver tu cara antes de anochecer. Su fuego desahuciado.